Ay, no los había visto. Qué bueno que vinieron. No crean que estaba tomando así nada más el miércoles yo sola en mi casa. Eso lo hago los jueves. Lo que pasa es que amanecí con la voz así. Entonces ya van varias personas que me dicen que con un mezcal o con un tequila se me quita. Se ve que son personas que sí sabían. Les estaba haciendo caso, obvio. Se veían bien inteligentes. Mi voz quedó así porque como fui a Panamá ya hace calor. Los hoteles y las tiendas deciden que en las ciudades donde hace mucho, mucho calor tienen que poner el aire acondicionado como si nos echáramos a perder. Cada que voy a esos lugares me siento como jamón en refrigerador. Pero no importa porque saben de qué me di cuenta. Cuando tienes la voz así, cualquier hombre con el que hables, cualquiera, empieza a pensar en sexo. Hasta un bebé le puedes decir, hola, qué bonito. Y el bebé hace como, ¿no? No sé cómo hacen los bebés calientes. Regresando al otro. No importa lo que le digas, no importa. Puedes ser la cosa menos sexy del mundo y lo ven sexy. Puedes decirles calostro o lo más asqueroso del mundo. Se puede ver sexy como Peña Nieto. Es más, hasta las malas noticias se oyen como buenas noticias con esta voz. Por ejemplo, el dólar está a 19 pesos. Ni me pusieron atención, no sé ni qué dije. Le echo la culpa a las pornos de todo esto. O sea, tener esta voz es como tener un superpoder pinche que dura 2 días. Entonces no he podido salir de mi casa en todo el día porque no quiero que la gente vaya por la calle con erecciones. Entonces tenía que aprovechar mi superpoder para hacer un video de YouTube que no sirve de nada. De verdad, qué lindos que vinieron otra vez a verme. Ahorita que estoy enferma, qué lindos. Yo sé que fue un video corto, pero no puedo hablar porque tengo show en la noche. Entonces tengo que guardar mi voz, ¿verdad? Pero qué lindos que vinieron. Y qué lindos que se van a suscribir a mi canal. Canal. Canal.